Oh!

detrás de la máquina. En este mundo vivo. Nuestras mentes ilusionan, ofrecerte juntar con nuestra esperanza en tu fallar. Condena gente inocente y no cabe lo mismo. Siempre juntar con nuestra ilusión estará. El caos lo creará aunque tú no lo veas. El espejismo parece real. Valioso ser. Nuestros padres crearon. Se piensan que nos pueden comprar. Obligados nacen nuestros hijos. Como nosotros su deuda cargar. Contamina nuestras mentes, ilusionan a ofrecerte. Juntar con nuestra esperanza en tu entorno. Condena gente inocente y a través de lo mismo siempre. Juntar con nuestra ilusión estará.

And fall.